nombre y dónde estamos. Sí, me llamo María Isabel Inclán Bautista, soy de aquí de San Lucas Ochimanca, pueblo de Xochimilco, es el primer pueblo de los llamados pueblos de la montaña. Ok, ¿y me puedes platicar un poco acerca de los frijoles? O sea, ¿me puedes platicar cuál es el platillo característico de aquí de San Lucas? Son los cuatatapas. Son frijoles quebrados, muchos los quebraban en metate, y allá, ahora ya los venden quebrados, ¿no? Pero es un platillo, aquí en Xochimilco se acostumbra a ponerle sobrenombres a la gente de los barrios y a los de los pueblos de Xochimilco. Aquí en San Lucas nos tocó el sobrenombre el apodo de los cuatatapas. Y bueno, esto es un platillo regional con base al frijol quebrado, con frijoles, con epazote. Bueno, es que la variedad de recetas es muy amplia, entonces ahí sí no te puedo dar ahorita exclusivamente esto es del cuatatapa, ¿no? Pero con base al frijol quebrado. ¿Y ustedes hacen algún festival, algo relacionado a este platillo? Sí, se llama Muestra Gastronómica y Cultural del Cuatatapa, que a diferencia de otras ferias de aquí de los pueblos, es una fiesta donde la gente comparte y retoma el nombre de Cuatatapa como un elemento de identidad. Y es un compartir, convivir con la gente de aquí del pueblo y con la gente que nos viene a visitar ese día. Esto, no sé si te explico el origen. Sí, o sea, Sí. ¿por qué lo hacen ese día o sí? Ya. Ah, bueno, es que hay como dos vertientes, ¿no? Una, el 23 de abril de 1913 surge uno de los primeros complots en contra de Victoriano Huerta. Después de la decena trágica, surge este complot y aquí en San Lucas hay un estudiante en derecho que se llama José Alberto Inclán Aguirre, que él es el único estudiante aquí en San Lucas, junto con otros intelectuales, pero en esa época también estudiantes de diferentes partes de México. Pero aquí en San Lucas se reúnen en la casa de los hermanos Palma. Y mucha gente siempre decía que José Inclán era el cabecilla. Él empieza a organizar, y la idea es organizar a la gente para que vayan subiendo y lleguen a Morelos y se pongan a las órdenes del general Emiliano Zapata. Pero el 23 de abril de 1913 atrapan, hacen una redada, atrapan aquí en la casa de los hermanos Palma. Los atrapan a varios y se los llevan a la cárcel aquí en Xochimilco, posteriormente a la Ciudadela. Y después de varios días, los intelectuales de la época, entre ellos el hijo del general Reyes, interceden por ellos. Y Huerta les perdona la vida. Y bueno, los muchachos salen y en lugar de venirse a sus casas, se van directamente y se ponen bajo las órdenes del mismo general Zapata. A José Inclán lo ponen como secretario particular del general Francisco Pacheco, que por cierto viene siendo mi tatarabuelo. Bueno, pues entonces en alguna ocasión, que ya tiene como 17 años, me parece. Nos estábamos organizando por problemas diversos de aquí del pueblo, y entonces llega un compañero y bueno, dice, aquí están puros cuatatapas. Empezamos a hablar de las ferias y decimos, ¿por qué cada pueblo tiene esto, su feria y nosotros no? Y empezamos ahí a hablar, así una lluvia de ideas. Y nos cayó la idea de hacer la feria gastronómica, la muestra gastronómica y cultural del Cuatatapa. Así, desde un principio se llamó y hasta la actualidad así se llama. Pero bueno, tenemos que tener objetivos. Y entonces también hay que recordar que como por los años 50, 60, el decirle el sobrenombre a alguien de aquí del pueblo o de un barrio, y también dependiendo de la manera en que se decía, pues era como un insulto. De hecho, por ejemplo, Santiago, que también tienen su apodo, y los de San Lucas no se traían y habían golpes, obviamente nada más los hombres, y los hombres no podían ir a ese pueblo a platicar con las mujeres de los pueblos porque eran golpes. Entonces nosotros teníamos que retomar el nombre del Cuatatapa como eso, como un elemento de identidad, que al decir soy Cuatatapa, dijera soy de San Lucas Xochimilco. Entonces ya teníamos un objetivo. Los zapatistas de 1923, hacerles, recordarlos y hacerles un homenaje de la lucha, del por qué lucharon por la tierra. Y el objetivo era también retomar el elemento de identidad del Cuatatapa, y fusionamos los dos. Entonces, los días más cercanos al 23 de abril, empezamos a hacer esa muestra cultural, tomar al Cuatatapa y haciendo memoria, recordando a los zapatistas de esa época. Pero siempre con el objetivo de que fuera una fiesta de pueblo. Y eso es lo que nos hace diferentes a los demás. Esta feria, no es feria porque, bueno, nada más son 2 días. Este encuentro cultural, a diferencia de los demás, no permitimos que sea político. El comité, quien organizamos esto, somos los que ponemos dinero, nos organizamos, y lo que ofrecemos al visitante y a la misma gente de aquí del pueblo es una muestra de lo que es el Cuatatapa. Invitamos a las señoras, cada señora hace su propia, con su propia receta, hace el Cuatatapa, y ese día regalan una muestra del Cuatatapa. Quizá te regalan un taquito de rajas, pero igual, y si no te gusta o tú tienes hambre o tienes antojo de otra cosa, las mismas señoras llevan otros guisados. Eso sí se vende, pero eso es venta de las señoras, no del comité. Pero esto, lo que nosotros como comité organizador, les damos la materia prima a las señoras y ellas ya se encargan de hacerlos, te digo, con su respectiva receta. Entonces, rescatando lo cultural, es porque se les invita, aquí en San Lucas hay muchos músicos, se les invita a que participen, no la mayoría, todos los que participan, ya sean en bailables, en cantadas, en lo que tocan, lo único que nosotros les podemos ofrecer de corazón es una torta, un refresco, los Cuatatapas. Todos vienen de manera, entre comillas, gratuitamente, ¿no? Y eso también a nosotros nos ayuda mucho, porque inclusive se valora más, se comparte con la gente, y bueno, cada año hacemos una exposición fotográfica, ya sea de aquí de San Lucas, en diferentes temas, o se les invita a un barrio, a un pueblo, que participen y vengan y pongan su propia exposición de fotografías. Fotografía histórica o algo que quieran reflejar a la comunidad. Entonces, cuando se cumplió los 100 años del complot, vino Edgar Castro Zapata, que es el bisnieto del general Zapata, y en esta ocasión pretendemos hacer otra exposición, pero ya con el nieto, pero ahora del general Francisco Villa. Esto es para ir mostrando, pues también ir rescatando la historia oral. Y bueno, ya hay personas que ya fallecieron, pero que nos dejaron testimonio. Y con esos testimonios nosotros hacemos la historia oral y vamos rescatando lo histórico y cultural, ¿no? Pero todo enfocado al tema del Cuatatapa. Qué lindo. Está bien, gracias. ¿Me puedes repetir qué ingredientes llevan los frijoles? Te digo que son diversos, pero la base son frijoles quebrados. Pues se les echa su hoja de aguacate, su epazote. Muchos, no todos, pero le echan chicharrón. A mí me gusta el chicharrón, con eso, sabe, le da otro toque. Y dependiendo ya de las recetas, otros le echan hasta de esas tunitas choconostles que le llaman. Es que es variada cada receta. Pero te digo, la base es el frijol quebrado. ¿Y cómo ha respondido la gente del pueblo, tanto las personas, las señoras que participan en haciendo los frijoles, como la gente del pueblo en sí? ¿Cuál es su reacción ante este? Fíjate que eso es muy importante y yo creo que también por eso nos motiva a seguir participando, porque hace rato te dije, es compartir, es convivir con la gente. Y eso, la organización sí es mucho relajo, pero las señoras lo hacen de muy buena manera, lo hacen de corazón. Es como, en ocasión escuché a unas señoras ya mayores que decían, solamente nos vemos en el Cuatatapa, porque es como un punto de reunión. En lo personal, por ejemplo, en la Plaza Cívica, que es en donde se hace, ahí me encuentro a mis compañeritos de primaria y cada año nos vemos. Y ya teníamos años que no nos veíamos, ¿no? Entonces, ¿cómo responde la gente? Responde participando de veras de buena manera, de corazón, y porque es como dejar de ver a inclusive a familiares, y el día del Cuatatapa llegan y se encuentran. Y eso es bonito. Las señoras llegan, se ponen más bonitas que diario. Tienen ya sus blusas especiales, se ponen muy guapas y llegan y ponen, adornan sus mesas y ellas listas para empezar a dar sus cuatatapas. Luego se andan ahí hasta, tú no has probado mi cuatatapa, y andan ofreciendo, ¿no? La reacción es buena y tan buena es que los mismos compañeros que participan, a los de la banda nos cobran, ellos sí nos cobran porque es un, pero muy poco, ¿no? Y esa es una participación muy válida para nosotros, que la banda del pueblo de aquí de San Lucas participe de alguna manera, que no te cobre ni la mitad, ¿no? Entonces siempre hay que andar ahí apoyando. Y a veces las señoras llegan y aunque sea, en verdad, 20 pesos, te dicen, aunque sea 20 pesos, coopero. Y todo eso para nosotros es válido. Una organización de pueblo. Es como, yo insisto mucho en esa palabra, el compartir con la misma gente de aquí del pueblo. Entonces, para mí eso es muy rescatable. No sé qué otra cosa podemos comentar sobre los frijoles. ¿Sabes qué significa la palabra cuatatapa? Pues mira, esto es que hay una palabra que está en náhuatl, pero empieza con Q, cuatatapa. El cuatatapa, para ellos con Q, es una persona que cuando se despierta tiene los pelos todo para mechudos, pues greñudos, ¿no? Ese es un cuatatapa, pero eso es con la palabra Q. Entonces, nosotros sí hemos estado buscando el origen y no lo encontramos. Y además aquí es platillo y siempre lo ponen con C. Esto, seguimos en busca de lo que significa. ¿Y sabes en qué otros lados hacen también frijoles, cuatatapas? Es regional, el platillo regional lo hacen aquí en diferentes partes de Xochimilco, en Milpalta, pero es muy diferente. En Milpalta yo lo he visto como tipo guisado, como si fuera un adobito, pero con frijoles. Pero esos ya para mí son como frijoles adobados. Depende de la receta. Y aquí te digo, de San Lucas sí lo caracteriza esto. Por lo regular todo es eso, ¿no? Son frijoles y no pierde el color. Son frijoles negros quebrados. ¿Y solamente lo hacen el día de la muestra, o hay días de decir, por ejemplo, la fiesta del pueblo o cualquier otro día? No, mira, ya es muy raro, hay muchos platillos que se están perdiendo. El cuatatapa lo puedes hacer cualquier día del año, De repente uno llega a la casa y dicen, ¿por qué hizo cuatro tapas? Ah, porque se me antojaron. Y entonces ya la abuelita o las tías se enteran que hicimos cuatro tapas, nos andan pidiendo el platito. Entonces ya nosotros les ofrecemos, les compartimos, pero no hay una fecha exclusiva. En las fiestas no tanto, porque se acostumbra el mole. El mole y otra presentación de los frijoles, ¿no? En el cuatatapa, que es la fecha más cercana. Es que yo quiero insistir mucho en la participación, y sobre todo porque en estas épocas en donde dicen que ya la gente no participa y participa solamente político o si te pagan, eso no es cierto. Bueno, en los pueblos todavía originarios se da el compartir, yo insisto en la palabra compartir, y sobre todo en la organización, porque es una organización social, es una organización en donde nos demostramos que unidos no necesitamos autoridades que nos estén guiando qué debemos de hacer, y que estamos rescatando nuestras costumbres y estamos respaldando todas nuestras raíces, y eso en lo personal es muy importante. Saber que somos un pueblo que tiene raíces, que tenemos historia. Entonces, ahí sí, con toda la carta abierta y la invitación así abierta a todo mundo, porque sí hay diferencia. A lo mejor no tenemos todos los elementos para traer a grandes artistas o bailes macro y todo, porque se perdería el objetivo. Es una fiesta de pueblo. ¿Y a ti, tú sabes hacerlo? ¿Quién te enseñó? Yo no los he hecho sola. Sí los sé hacer, pero yo le ayudo a mi mamá. Ella participa, ella guisa para ir a la muestra. Y yo nada más le ayudo, porque yo estoy ocupada por lo regular en lo cultural, ¿no? Podría decirse eso. Pero esto, pues, quien me enseña es mi mamá. ¿Y a tu mamá quién le enseñó? Ella, mi papá es de aquí, fue de San Lucas. Entonces, cuando ella nos llegamos, venimos a vivir aquí a San Lucas, pues mi mamá viendo que mi abuelita, su suegra, los hacía, pero mi mamá los hace muy diferente a como los hace mi abuelita, ¿no? Entonces, prácticamente es una enseñanza mutua. Uh-huh. Y de las demás señoras, ¿tú crees que sus hijas puedan continuar con esto? ¿O? Es muy difícil. Ahora tenemos una tarea porque las señoras que han participado durante estos 16 años, las señoras ya, algunas han fallecido, otras ya no pueden participar porque ya son muy grandes y ya se cansan. Entonces, desde hace un año decimos, tienen que pasar, ¿cómo se dice? La estafeta, sí, ¿verdad? Pues para ir relevando y aprendiendo nosotras, ¿no? De hecho, este año, si mi mamá no lo hace, yo lo voy a hacer bajo su supervisión, para que se nos vaya quedando ya la costumbre. Uh-huh. De hecho, yo ya me compré mi olla de barro, una grandota, para que ahí hagamos los cuatatapas. Okay. Y me la fui a comprar exclusivamente al estado de Morelos. Pero es así, una ochota exclusivamente para los cuatatapas del 23 de abril. Ok. ¿Alguna otra cosa que quieras comentar? Pues, no, la verdad que agradecimiento, porque con este tipo de trabajo, es una motivación más para seguir organizando con este tipo de fiestas populares, ¿no? Sí.